la mañana del sur. Pablo, muy buenos días. Bueno, un gusto estar conversando después de una sesión maratónica, pero más maratónico es lo que resta de esta semana, de estos días. En primer lugar, Pablo, el día de hoy quedan pocas horas para concretar eventualmente un frente electoral en la provincia de Entre Ríos, pero bueno, temas que todavía obviamente están conversando los representantes de mi partido, de la Unión Cívica Radical, tanto el presidente del Congreso como la presidenta de nuestro partido, así que bueno, o sea, hoy un día intenso, luego la elección del próximo domingo. Somos el único partido en la provincia que va a seleccionar candidatos a través del voto de afiliados. Y bueno, me parece que esto es para destacar porque es un partido político que en esta época de donde están de alguna manera desconsiderados, lleva adelante toda su vida institucional. Tuvimos el Congreso, 300 y pico de congresales, una decisión importante a favor de un frente electoral, luego ahora una elección interna para seleccionar los candidatos. Así que, eso sí, en una agenda bien comprimida de muy poquito tiempo. Está bueno esto que hablaste de la intensidad. La Argentina está intensa, Atilio, y es un escenario complejo que está atravesando. Pero buenísimo esto de valorar que la instancia de las internas, casi en Concordia se valoró mucho esto. Me imagino que te llega esto también, más allá del resultado amplio que obtuvieron en el Congreso. Sí, realmente, bueno, y la verdad, otra de las satisfacciones que yo tengo personales como dirigente de muchos años en la Unión Cívica Radical, es el resurgimiento, el florecimiento, digamos, del radicalismo en Concordia. La verdad que, bueno, algo necesario, esperado, pero que nos pone muy contentos, y sobre todo con mucha gente joven, que nos garantiza continuidad, que tienen mucho futuro por delante, que tienen una gran tarea ahí en Concordia, que particularmente quienes están, obviamente, a partir de Gringo Ascue y de todo el equipo que lo acompaña, tiene el desafío de sacar a Concordia de ese sitial de una de las ciudades más pobres del país, así que todo esto es un desafío. Yo no tengo duda que lo van a llevar con todo éxito hacia adelante, y bueno, y esto también fortalece hacia el futuro a nuestro radicalismo, no solo de Concordia, sino que provincial. Sí, a un radicalismo muy movilizado. Atilio, ¿qué se le dice a los sectores radicales que hoy no están tan de acuerdo posicionados con posibles acuerdos con lo que puede ser La Libertad Avanza? Teniendo en cuenta que, si bien vos ya lo has explicado, te lo quiero preguntar. Bueno, hace mucho tiempo que el radicalismo es un partido aliancista, incluso desde la época de Raúl Alfonsín. Yo digo, reafirmamos esto cuando dimos vida a Juntos por el Cambio, que fue Cambiemos en su momento, en el 2015, hace 10 años. Bueno, con los avatares que tuvo esta situación, pero finalmente para desembocar hoy en la conducción de la provincia de Entre Ríos. Entonces, en esta responsabilidad política que es ser parte del gobierno de la provincia de Entre Ríos y ser parte del gobierno municipal y encabezar a 20 intendencias en Entre Ríos, había que tener una decisión amplia, o sea, que dé amplitud a las posibilidades del partido. Así que hoy nuestros representantes, que vuelvo a decir, el presidente del Congreso y la presidenta del partido, tienen en sus manos las herramientas para buscar lo mejor para el radicalismo. Así que, y a mí me parece que eso fue comprendido. Bueno, veremos, yo creo que vamos encaminados a conformar un frente, aunque esto hasta el último momento están las conversaciones por los detalles, que también importan. Así que, bueno, yo digo, aguardemos con serenidad el decurso de estas horas. Viste que cuando se habla, ayer hubo una buena lectura de acompañando el presupuesto universitario, teniendo en cuenta obviamente las banderas del radicalismo, Atilio, esto hay que decirlo también, ¿o no? Sí, hay temas que hay que decirlo, y esto me viene bien lo que me preguntás. Obviamente que hemos acompañado desde el bloque, ¿no? O sea, no, más allá de lo personal, el aumento del financiamiento universitario y el aumento también de partidas para el funcionamiento del Garrahan, lo hemos acompañado. Y yo digo esto porque esto va a generar ese latiguillo de los degenerados fiscales que no cuidan el equilibrio, y entonces me viene bien para decir nada más lejos que eso. En realidad, hemos acompañado a este gobierno en su esfuerzo, que es el esfuerzo del gobierno y de los ciudadanos, por poner la economía en caja, por cuidar los recursos públicos. Pero bueno, también hace falta que el gobierno salga de esa situación de inflexibilidad y que en los distintos sectores o lógicos reclamos vaya encontrando el camino posible. De la misma manera que ya dio un ejemplo que puede tener flexibilidad con los temas vinculados al sector agropecuario. Pero digo, no porque crea de que le ha transferido recursos al sector agropecuario, como dicen algunos, nada más lejos que eso. Pero sí fue razonable ante una situación evidente de un desequilibrio. Entonces yo digo, con ese mismo criterio de poder buscar las soluciones, el gobierno necesita también cambiar la actitud que tiene en referencia a estos temas sensibles sociales que estuvimos hablando. Atilio, y teniendo en cuenta obviamente el radicalismo, pero también tu trayectoria en la política, ¿cómo está hoy los canales de comunicación con el gobernador o con el gobierno provincial, teniendo en cuenta que en el Congreso muchas veces se defienden los intereses de la provincia? ¿Cómo es ese vínculo tuyo del radicalismo con lo que puede ser Frigerio o todo su equipo de gobierno? Pero bueno, es el mejor, digamos, es el mejor, porque estamos permanentemente conversando, esto, sin duda. Atilio, y es valioso, más allá de un acuerdo electoral, que el gobernador haya ido por la justicia para defender. Esto se valora bastante, el tema de la caja de jubilaciones, bueno, lo que pasa con los excedentes o la tarifa eléctrica de Salto Grande, se ve como valioso, más allá de un acuerdo electoral, ir a la justicia para resolver intereses de la provincia. Pero, como dice un viejo dicho, ¿no? Lo cortés no quita lo valiente, ¿no? O sea, y los derechos hay que defenderlo a través de la conversación, porque, y del diálogo, que a mí me parece que le sobran condiciones al gobierno provincial, pero si esto no resulta, obviamente, están los mecanismos legales, así que yo estoy totalmente de acuerdo que el camino que ha elegido el gobernador me parece el correcto. Atilio, ¿y te preocupa el escenario económico que hoy atraviesa la Argentina, pero el impacto, el mismo gobernador dijo niveles casi a nivel de pandemia, cuando la cifra y las recaudaciones, ¿cómo estás viendo eso? Apelando obviamente a tu experiencia, Atilio. No, pero apelando a la experiencia, yo digo, no hay otro camino que ajustarse los cinturones, no hay otro camino. No, porque el otro camino, ya lo conocemos, fue el de Alberto Fernández, o sea, resolver los problemas con la maquinita, y terminamos en una inflación que es intolerable para todos y fundamentalmente para los que tienen menos ingresos fijos, etcétera. Así que yo estoy de acuerdo con el rumbo, vuelvo a insistir, me parece que hace falta algo de sensibilidad para ir corrigiendo los detalles que hacen muy complejo para algunos sectores. Atilio, te quiero agradecer un montón, porque sé que obviamente me imagino lo que habrá sido todo el día ayer, pero te propongo los micrófonos acá del programa Mañanas del Sur para que le hable a los radicales hoy de Concordia por la elección que va a pasar el domingo en la provincia. Bueno, muchas gracias. Yo creo que ya los correligionarios de Concordia deben haber hablado en el mano a mano, que es por ahí cómo trabajamos dentro de nuestro partido, y sobre todo porque hay una presencia muy importante de jóvenes de la ciudad de Concordia, pero Así que yo lo que quiero decirles es que, bueno, que valoren esa presencia de jóvenes que nos permite avizorar futuro, que también valoremos el hecho de participar. Obviamente queremos que nos acompañen con la lista 2, porque tenemos esa mezcla de experiencia con juventud, y con responsabilidad, uh-huh. con responsabilidades de gobierno. Uh-huh. ¿Eh? No es lo mismo teorizar desde el deber ser nada más a cuando uno tiene responsabilidades de gobierno. Uh-huh. Así que entiendo que hacemos una síntesis en la lista 2 de responsabilidades, experiencia de gobierno, experiencia política y juventud. Uh-huh. Así que le quiero pedir a los concordienses que nos acompañen votando la lista 2 el domingo. Perfecto. Bueno, muchos saludos. Te llegan el mensaje a ti. Yo te dicen nunca ceder con las banderas del radicalismo. Algunos de los mensajes. Te quiero agradecer, sabiendo, repito, que venís de un momento muy intenso en lo que fue la sesión. Así que te agradezco mucho a Tilio. Te mando un fuerte abrazo. Bueno, muchísimas gracias, muy amable, y yo también le envío un fuerte abrazo y buen día. Perfecto, ahí está, ¿eh? Atilio Benedetti, actual diputado nacional, pero también encabeza la lista de senadores para las elecciones internas y obviamente después lo que va a ser el armado del oficialismo entrerriano para las elecciones de octubre. Así que le agradecemos mucho porque ayer fue extensa la sesión, más allá de estos dos temas puntuales que hemos hablado, que tiene que ver con el financiamiento de las universidades, o el Garrahan y todo lo que tenga que ver con pediatría, hubo un montón de temas, arrancaron y siguieron hasta, por eso le agradecemos mucho la gentileza de atendernos, porque aparte nos queda mañana, como programa de televisión, de radio quiero decir, y después entran en veda los radicales, por eso, bueno,